¿Qué rango o posición ocupaste en la guerra? Yo era soldado y estuve en primera línea, a media cuadra del mar, esperando el desembarco probable, posible de los ingleses en la zona esa. Era soldado, era tirador de fusil, era de ejército, con el regimiento 6 de infantería mecanizado, que desde entonces tenía asiento en la localidad de Mercedes, provincia de Buenos Aires. Y era un soldado más.